Bullpen. El podcast oficial del universo Marvel. Bullpen. Presentado por Giovanni Arévalo. Bienvenidos al tercer podcast de la segunda temporada del podcast oficial del universo Marvel. Mi nombre es Giovanni Arévalo y hoy tenemos un tema que yo creo que a muchos de ustedes les va a interesar, porque yo creo que todos los que estamos escuchando este podcast o los que leemos el blog de Marvel, pues no lo hemos preguntado alguna vez. ¿El cómic es un simple hobby? Que es como, voy cada mes a comprarme mis cómics, pues no sigo una serie, pero me gusta y los compro y veo las películas de superhéroes. O realmente es una forma de vida, o sea, de que sí están al pendiente de todo lo que pasa en México, de todo lo que pasa en otros países, y que realmente se vive y la gente hasta se enoja y se apasiona, como ha pasado en el blog, que la gente pues sí se prende, ¿no? Entonces, para discutir este tema, tengo a dos invitados de lujo. Por un lado tengo a Harry Villa. Harry, ¿cómo estás? Bien. Gracias. Y por este lado tengo a Abraham Morales, que pues aprovechando, él es uno de los pues, traductores estrella, que él de hecho tiene a su cargo pues Astonishing X-Men, que ya se va a estrenar, y se aventó la titánica pues labor de aventarse Dark Phoenix, que ya se le echó, y Venom también. Abraham. Hola, buenos días. Ok, pues entonces, pues empezamos. ¿Es una forma de vida o es un simple hobby? Creo que es una forma de vida, mira. Desde el momento en que te empiezan a llamar la atención los cómics, te empiezas a interesar no nada más en el dibujo, en la lectura. Es como cuando tienes un libro, cuando te apasionan los libros, te clavas tanto en la historia que muchas veces hasta te metes dentro de la historia, la empiezas a vivir, empiezas a encontrar relación a lo mejor con algún personaje, contigo mismo, situaciones, cualquier cosa. Un cómic es parte también ya de ti porque te sientes identificado, ya sea puede ser con Spider-Man, con Thor, con el Capitán América, con quien tú quieras, con el personaje que te guste. Empiezas a encontrarle cierta similitud, ¿no? O tú mismo también te puedes dejar llevar, ¿no? Te empiezas a imaginar su mundo y dices, el mío se puede acercar a ese, ¿no? Es como también lo que tiene Marvel, es que sus personajes son muy humanos, son muy actuales. De alguna forma ves su forma de vida, aunque estás en Nueva York o en el país que estés, de alguna forma son actuales. Entonces yo creo que sí es una pasión desde el momento en que ves la portada, desde que ves los interiores, desde que ves el color, la traducción, o sea, te clavas totalmente. Ok. Concuerdo con parte de lo que dices. Yo creo que casi aprendí a leer con cómics, ¿no? Con Calimán. Y a partir de eso, bueno, a lo largo de toda mi vida, los cómics sí me han dejado como semillas de investigación. Porque creo que depende mucho de qué serie o de qué personaje leas, pero se manejan temas muy amplios y muchas veces oscuros. Y oscuros me refiero no a, en el sentido darketo, sino oscuros en el que, en el de... Nada que ver con vampiros. Sí, claro, nada que ver con vampiros, sino oscuros en el sentido de que son conocidos por poca gente, por pocas personas, por un grupo muy reducido. Y a partir de eso se te puede revelar un mundo muy amplio. Lo que a mí no me gusta llevarlo como al extremo de una forma de vida es en el que todo lo que haces en tu vida tiene un reflejo o gira alrededor de los cómics, porque creo que todas las obsesiones pueden afectarte, ¿no? En muchos sentidos, en muchos aspectos. Creo que lo mejor es poder llevar un equilibrio entre una pasión por el género del cómic, que además, digo, en todo el mundo hay cómics maravillosos, no solamente en América. Pero cuando puedes equilibrar esa pasión por los cómics con tu vida, porque es ahí cuando creo que surgen cosas más valiosas, ¿no? En los cómics puedes encontrar valores, puedes encontrar mucha honestidad, puedes encontrar cosas muy bizarras, pues es como la vida, ¿no? Pero creo que sí hay que mantener como un equilibrio, no llegar al extremo que tu vida gire alrededor de los cómics. Pues no total, no. Si eres un profesional del cómic, ¿no? O sea, si estás escribiendo en los cómics, pues claro, es inevitable. O sea, si eres diseñador o si eres editor o si eres lo que sea, pues tu vida es eso, ¿no? Claro. Pero si eres un lector, creo que de repente puede ser enfermizo, pues, que tu vida sí gire alrededor completamente de los superhéroes, por así decirlo. Claro. De alguna forma, los cómics también, como la lectura, como un buen libro, te deja llevar por la imaginación. De alguna forma también para nosotros es un escape, porque tú puedes tener un día muy pesado, puedes estar trabajando, puedes tener problemas en la escuela, exámenes, lo que tú quieras, ¿no? Y cuando te metes a la lectura, ya estás viajando, ya estás en otra cosa. Ahí es donde te entregas realmente al personaje, a las historias. Yo creo que no necesariamente tienes que escribir o dibujar cómics como para meterte tanto al personaje, porque hay muchos chavitos, digo yo también, desde que empecé a comprar cómics desde muy chico, empiezas a crecer con ellos, empiezas a ver cómo empiezan a madurar, empiezas a ver cómo se van actualizando y vas viendo ciertas similitudes en tu vida, ¿no? Por ejemplo, no sé, en los 70s, pues ves la tecnología que tenían en ese tiempo y todo, y tú decías, puta, qué fantasioso, qué chingón, espero que algún día llegue a pasar algo así. Y cuando ya ves en estas épocas que existen, por ejemplo, que ya ves que hay celulares, existe la computación, el internet, dices, yo tengo ese acceso. Entonces también empiezas a relacionar y lo empiezas a ver igual. Entonces ya dices, sí, sí, cierto, los cómics son parte también de mi vida porque tienen relación, o sea, se parecen a lo que yo hago. No necesariamente te tienes que vestir totalmente igual que el personaje, pero de imagínate andar en la calle con spandex, sí, sería como bastante penoso. No, gruesísimo. Pero sin embargo, penoso, que te ponen una mano. Pero por ejemplo, payaso. Haz de cuenta que, por ejemplo, hay ciertos personajes, cuando ahora sí que vestidos de civil, que de alguna forma también como que yo siento que te puedes vestir igual, ¿no? O sea, o te quieres sentir identificado. O sea, desde el momento que a lo mejor traes una playera de tu personaje favorito, ya te sientes identificado con el personaje. Y quien te ve, antes decían, oye, no manches, o sea, ya estás grandecito como para traer una playera, no sé, de Spider-Man, del Capitán América. Uh-huh. Y ahorita no, o sea, agarran y te ven y dicen, oye, traes una de Spider-Man, traes una de Silver Surfer, del personaje que quieras. Oye, está padre, yo vi la película, me gustó cómo es el Hombre Araña, me gustó cómo es Wolverine, cómo es el personaje que tú quieras, ¿no? Entonces ya te empiezas todavía hasta sentir más identificado con los personajes y te clavas más en las historias, ¿no? Y de alguna forma son más humanas también. Y pues una de las cosas que es como bien interesante que yo creo que los dos han tocado es que con los cómics como que te sientes parte de algo, ¿no? Te sí. sientes parte de como de una comunidad que desgraciadamente yo creo que no es solamente en México, sino es también en todo el mundo, es una comunidad muy cerrada y los que pertenecen a esa comunidad parece que no dejan entrar a alguien más que no sepa tanto como ellos, ¿no? Sí. Que ese es también como una de las cosas que a lo mejor no le permiten a los nuevos lectores como tratar de integrarse por completo, ¿no? Porque sienten a lo mejor como ese miedo y yo me imagino que tiene que ver con esa obsesión por el conocimiento del cómic, ¿no? Finalmente. Sí, bueno, retomando un poco este asunto de look-alike, ¿no? De vestirse como mencionabas, como alguno de tus personajes. Yo creo que todos pasamos por esa etapa, ¿no? Yo obviamente pasé por esa etapa y no era que me quisiera vestir como Clark Kent o como Bruce Wayne, porque pues obviamente ni los recursos tiene uno, pero bueno, encuentras cosas, ¿no? Nuevamente siento que el problema podría estar, ¿no? Y eso sí lo veo como un problema, ya casi como una patología, en el hecho de que empieces a perder tu identidad y a suplantarla por una identidad ficticia, ¿no? Y eso sí me parece ya... Pues mira, deja si es peligroso o no. Sí me parece pues como un poco triste, pues, ¿no? Y digo, yo he pasado, yo pasé por eso, pues, ¿no? De más joven, sí, claro que me encantaba sentirme identificado con Peter Parker. Yo creo que todos, ¿no? Sí, todos. Porque no teníamos la novia bonita que los populares. Sí, o sea, Peter era un loser y casi todos hemos pasado por esa etapa, ¿no? Ajá, sí, sí. Entonces, pero si nos quedamos en eso, ya se vuelve una cosa triste, pues, y creo que lo mejor es como asumir tu identidad, como asumir que nunca vas a ser Peter Parker, que nunca vas a ser Clark Kent. Aunque te piquen 5,000 arañas. Eso es imposible. Pero, asumir nuestra propia identidad, asumir una pasión por los cómics, un gusto por los cómics, un gusto por investigar, por conocer más, y por decirte algo, Hellblazer, este personaje mago, ¿no? En su cómic te dan indicios de cosas mágicas, ¿no? Si investigas un poco, descubres muchas otras cosas que sí se reflejan al mundo real, ¿no? Supersticiones, brujería, bla, bla, bla. Entonces, creo que sí, los cómics sí te pueden dar pie a ir mucho más allá, ¿no? Pero yo creo que también puedes tomar los valores morales y principales del personaje. Sí. A lo mejor no tienes que vestirte totalmente igual, pero sí te puedes empezar a valorar su forma de pensar, ¿no? O sea, te digo, no necesariamente tienes que vestirte igual, ¿no? Pero sí puedes a lo mejor pensar como igual, Electra, ¿no? Dices, no, otra cosa. Bueno. No, pero sí, como que digo, también muchos, yo sé que se clavan mucho con, por ejemplo, con el personaje de Wolverine, ¿no? Mm. O sea, su forma de ser, el ser rudos y todo el eso. Andar de barba. Pero sin embargo, andar de barbita. La barba y todo eso, y pues, también así como que dices, órale, qué bueno, te bañaste, ¿qué onda? Pero sí te sientes así como que puedes identificarte con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el profesor Javier, que también su forma de pensar, no lo ves acá bien arreglado y todo eso, pero su ideología, su forma de ser, pues como que identificas. También te puede pasar con Reed Richards, con Tony Stark, el Iron Man. Ojalá con Tony Stark. Sí, pues yo también quisiera, ¿no? Pero pues te vas clavando, ¿no? Sí. Yo creo que lo valioso es eso, quedarse en... más bien como asumir las cosas buenas, ¿no? Los valores morales y éticos que se dan en los cómics. Sí es cierta una cosa, uno de niño, salvo raras excepciones, uno de niño siempre quiere ser el héroe del cómic, ¿no? Sí, eso sí. Entonces, como niño muy pequeño, sí se te empieza a meter en la cabeza la idea de los valores, la idea de la honestidad, la idea de la bondad, la idea de la compasión. De ayudar al más débil. Ajá, entonces eso es lo que me parece muy valioso. Que también bien, lo digo por experiencia, o sea, gracias a eso, yo en lo personal asumí esos valores y hasta la fecha los llevo a la vida real, aunque a veces pues las cosas te salen mal, ¿no? Como a los superhéroes. Como yo siempre digo, los malos, en la vida real los malos siempre ganan, ¿no? Eso es una razón mucho mayor para seguir luchando en su contra. Pero fíjate que, pues si vamos a disfrutar un cómic, todo el mundo siempre ya está esperando llegar al puesto de periódicos o a la tienda de especializada en cómics, y disfrutas el ver un cómic, ver la portada, ver quién la dibujó, ver los colores, te llama mucho la atención. Segundo, ver los interiores. Disfrutas, ahora sí que muchos hasta disfrutan hasta oler el papel, ¿no? La tinta, los colores y todo eso. O sea, eso es algo muy, muy padre. Y creo que eso es lo que también te llama la atención para que, no te voy a decir que enajenarte, pero sí apasionarte por un cómic, porque lo disfrutas desde el momento que sabes que va a salir, de qué va a tratar la historia y qué continuación va a tener, si es una super saga o lo que sea. Claro, y bueno, esto nos queda pues finalmente que es una lectura pues que a todos nos gusta, ¿no? Sí, claro. Y que finalmente pues independientemente de que seamos tan clavados. Ajá. O que seamos pues simplemente como un primer acercamiento al cómic, de todas formas pues se disfruta, ¿no? Por los dibujos, por las historias, como ya habían comentado, claro. Y por todos los valores que tienen los cómics, ¿no? Así es. Y que finalmente pues el cómic pues es el, bueno, pues ya muchos han dicho que es el octavo arte, ¿no? Que igual se puede disfrutar como el cine, se puede disfrutar como la pintura, como la escultura, ¿no? Que finalmente es un medio que ahí está, y nada más es cuestión de que la gente vaya, le pierda el miedo a los monitos, que no solamente son cosas de niños, al contrario, hay cosas muy interesantes. Ajá. ¿No? Y que no tienen pues nada que ver que tengas 7 años o que tengas 50, ¿no? De todas formas, no es una cosa de niños los cómics, ¿no? Eso es lo que pensó Marvel, fíjate que dividió la sección desde sus cómics para gente madura, como son los de Paso Punisher, ¿no? Que creo que Marvel Knights. Marvel Knights. Ajá. Y está la sección donde los cómics son los clásicos, los normales, ¿no? Sí, sí. Ya ves que hay hasta los de Adventure. Los PG-13. Ajá. Sí. Bueno, entonces creo que sí está bien definido, pero al final de cuentas no es un hobby para niños, es para todas las edades. Sí, para todas las edades. Yo recomendaría eso. Digo, dentro de los escritores de Marvel, uno que es bastante, dos que son así mis favoritos, pues Brian Michael Bendis y Warren Ellis, que escribe sobre cosas bien profundas, bien profundas y muy bien investigadas. Entonces, ese tipo de escritores, digo, valen mucho. Es como bastante recomendable para todos. Pues bueno, pues al parecer ya se nos acabó el tiempo en el podcast. Uy, qué lástima. Pero sí, pero le quiero agradecer muchísimo a Harry. Gracias, muchas gracias, Giovanni. Y Abraham, por engalanar este bonito podcast. No, gracias. Y no se les olvide visitar el blog de Marvel, es www.quedequeda.net/bullpen, BULPEN. Pues cualquier duda, comentario, pues escriban también al mail de Marvel, que es marvel@editorial.televisa.com.mx, o a mi mail, que es Giovanni, GIOVANY, que está escrito mal, pero bueno, pues así me pusieron a mí, @toquedequeda.net, ahí para tener todas sus dudas, todos sus comentarios, y pues sigan comentando en el blog, que pues está funcionando bastante bien, y les estamos haciendo caso en muchas cosas, ¿no? Entonces, nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Bullpen. El podcast oficial del universo Marvel.